Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. En la Rayuela, entre las habas, por el teatro, con Sofía Domínguez. ¿Cómo es posible que toda una actriz no pueda hablar en público? ¡Ay, que sí! ¡Soy tímida! Buscando la solución, una noche lluviosa y tras un relámpago que iluminó su habitación, obtuvo la respuesta. ¡Eso es! ¡Ella hablará por mí! Será hermosa e inteligente. Y sobre todo sociable. Sí, muy sociable. Y siguiendo los pasos del doctor Frankenstein... ¡Eso es! ¡Estoy cerca! Creo a... ¡Eck! ¡Guácala! ¡Está viva! ¿Por qué mi puto cuerpo es tu brazo? Y el experimento salió terriblemente mal. ¡No! Entre las hadas. Y a todos los apasionados de la vida. Estamos aquí en nuestro programa Entrelazadas por el brazo, por el teatro. Mi nombre es Sofisa y ella es Hefesta. Hefesta, como los dioses griegos. Cuidado, que yo soy importante. Bueno, nosotros nos habíamos quedado a medias. ¡Ay, sí! Tenemos que saber lo que sucede en Edipo Rey, porque solo me contaste lo del mito. Estuve toda la semana como loca. ¡Quiero saber! Sí, lo sé. Pero ya lo vamos a saber. Antes de saber, el que no nos ha visto, el que no ha visto el anterior capítulo y no sabe sobre el mito... Chequenle por ahí y por ahí abajo les dejo los anteriores programas. ¡Rápido! ¡Es Ripos Rey! Vamos a hacer un pequeño resumen del mito. ¡No! ¿Me ayudas? Está bien. Solo porque es interesantísimo. Entonces, el mito de Edipo Rey. No, es de Edipo. Para saber lo que pasa en Edipo Rey. En Tebas, una ciudad de Grecia ya... nació un bebé de unos reyes. El rey Layo y la reina Yocasta tuvieron un bebé. Entonces, antes de tener el bebé, vieron un oráculo. ¡Oráculo! Sí, un oráculo. Entonces el oráculo les dijo, el bebé va a matar a su padre y tendrá hijos con su madre. Entonces, para que no suceda esto, mandaron a matar al pobre niño. Pero no lo mataron. No lo mataron, sino que resultó que llegó al otro reino de Corinto y se convirtió en un príncipe. ¡Qué suerte esa guambra! ¡Príncipe aquí, príncipe allá! Sí, ¿no? Suertudo. Ahí fue el príncipe de Corinto. Pero un día, cuando ya era grande, un borracho en una fiesta le dijo, ¡tú no eres hijo de tu padre! Y el pobre asustado se fue a un oráculo. ¡Les encanta ir al oráculo! Sí, les encanta ir al oráculo porque les dice su futuro. Y claro, él no quería saber su futuro, sino si es que era o no hijo de sus padres. Y no era, claro. Y el oráculo, en vez de decirle, no, eres adoptado, pero tus padres te quieren, chan-chan. No, lo que le dijo fue, vas a matar a tu padre y tendrás hijos con tu madre. Y el pobre Edipo se asustó un montón. Imagínense lo que significa eso. Así que huyó. Se fue de Corinto para que eso no sucediera. Pero se estaba acercando porque... ¡Ay! Sí, se estaba acercando a su destino. Ahí, en un caminito, se encontró con una carreta y unos tipos. Para su mala suerte, ¡iba Layo! ¡Su verdadero padre! Iba Layo ahí y hubo una cosa ahí que se pelearon, que no sé qué. Pero Edipo mató a todo el mundo menos a uno. Ese uno fue diciendo, ¡ay, murió nuestro rey! Pero mintió. Dijo que un montón de ladrones le habían asaltado, lo cual no era verdad. ¡Fue mala verdad! Entonces, claro, ¡ay, todos tristes, todos abandonados! Edipo, llegando a Tebas, se encontró con la Esfinge. ¡Oh, la Esfinge, la querida mía Esfinge! ¡Oh, qué tristeza! Sí, derrotó a la Esfinge. Si quieren saber cómo, vayan al anterior capítulo. ¡Oh, sí, es muy interesante! ¡Tienen que ir a ver! Entonces, le recibieron en Tebas como el grande, el poderoso, que pudo resolver todo esto de la Esfinge. Y la reina, Yocasta, sí, su madre, se casó con Edipo y tuvo 4 hijos. ¡Ah, oh, su destino se cumplió! ¡Qué tontería de griegos! Exacto. Entonces, justamente ahí empieza la obra ¡Edipo Rey! ¡Sí, ya quiero Edipo Rey! Sí, ya vamos con Edipo Rey. Pero antes nada. Antes una canción. Eros, que te dan su voz, en las dos haremos cantaros de cielo. Edipo Rey! A eso vamos. Personajes de esta obra de Sófocles, que es en un acto... ¡Acto único! Vaya, Samanes, ¿qué estás aprendiendo? En un solo acto es una tragedia y los personajes que intervienen son Edipo Rey, por supuesto. Viene también el Layo. No, Layo no. ¿No te acuerdas que Layo ya se murió? Ah, claro, ya se murió. Layo no. Viene su madre, su esposa, Yocasta. Su madre, no. Sí, también viene Creonte, que es su cuñado. Creonte. Un sirviente, y también viene Tiresias, que es un anciano muy sabio y es adivino. ¿Adivino? ¿Es un divino? No, es adivino. O sea que adivina. ¡Es un oráculo! No es un oráculo, porque un oráculo es un mensaje de los dioses. Él solo mira más allá, mira el futuro. ¡Como los Thundercats! Algo así. ¿Y sabes qué? El que mira más allá que todos es ciego. Tiresias es ciego. ¡Qué locura! Sí. Y también viene un mensajero de Corinto y unos ancianos, un sacerdote y el coro. Los ancianos son el coro. ¡Ah, el coro! Esos que cantan y cantan. Exactamente. Entonces, perfecto. Comenzamos con Edipo siendo el rey. El rey de Tebas. Pero en Tebas ha sucedido algo terrible. ¿Qué pasó? ¡Se les fue el internet! ¡Eso es terrible! No había internet en esos tiempos. Les cayó, ¡bam!, ¿una qué? ¡Una peste! ¡Una peste! ¡El COVID-19! ¡Esa huevada les debe haber caído! Supongo que era algo así, pero peor, claro, como ellos no tenían toda la tecnología de ahora. ¡Se morían! Se morían, los terrenos no daban comida, no, era un relajo, los animales se enfermaban. ¡Una catástrofe! Entonces, todo el pueblo fue a decirle, ¡por favor, rey, haz algo, ayúdanos! ¿Y allí qué puede hacer? ¿Pues acaso que es mago? ¿Qué le pasa a ese pueblo burro? No, bueno, es que Edipo era el rey y tenía que solucionarlo. Y Edipo dijo, tranquilos todos, yo llegaré al fondo de este asunto y lo solucionaré. Antes creían que estas cosas que les pasaban eran castigos. ¿Castigos? Sí, castigos de los dioses. ¡Wow! Imagínate, pero qué diablos, ¿qué habremos hecho para que nos caiga el COVID ese coronavirus del asco? Si vamos por ahí, los seres humanos hemos hecho un montón de cosas para merecer esto. ¡Ay, pendejada! ¡Humanos pendejos! ¡Yo sí digo! Ya, basta. No te distraigas del tema. Entonces, el rey Edipo promete a su pueblo que va a solucionar todo esto. Y le manda a Creonte... ¿Creonte? ¿Quién era Creonte? Su cuñado. Le manda a Creonte a que, pues, vaya a hablar con los dioses. ¡El oráculo! Sí, que vaya al oráculo y pregunte, ¿por qué hay esta peste? Entonces Creonte, bien mandado, va tú, y el oráculo, ¿sabes qué le dice? ¿Qué? Que esta peste es un castigo divino. El castigo. Sí, es un castigo porque el asesino de Layo no ha sido castigado como se debe. ¡Momento! ¡El asesino de Layo es Edipo! Pero nadie lo sabe, bueno, excepto ese que fue testigo y ahora está escondido por ahí porque no quiere decir las cosas. Entonces Creonte también dice, ¿cómo? Pero esto está mal. Y se va al castillo a dar la noticia, pero primero antes para cerciorarse y que no le digan que está hablando pendejadas. ¡Ah, se llaman pendejadas! Se va donde Tiresias. ¡El adivino! ¿Sí? ¡El adivino! Entonces el adivino, sí, ratifica la información. Además, el adivino sabe quién es el asesino de Layo. ¡Edipo! ¡Es Edipo! Sí, es Edipo, ya lo sabemos, pero él no sabe. Entonces, van con la mala noticia. Y claro, Edipo, ¿cómo va a imaginarse? Edipo dice, no, esto es una mentira. Esto no puede ser. No puede ser posible. Ustedes están en contra de mí. Entonces, trae a Tiresias y le dice, a ver, venga, señor Tiresias, don adivino. A ver, pues habla frente al rey, a ver si eres tan gallito. Y no era gallito. No quiso cooperar, no quiso hablar, no quiso decir nada de nada. Y el rey le dijo, si tú no hablas, entonces tú eres el responsable de la muerte de Layo. Y tú vas a tener que morir. Y claro, nadie quiere morirse, ¿no? Y peor, por cosas que no ha hecho. ¡Ay, que no supiera, Edipo! Entonces, Tiresias decide hablar. Y dice, sí, es verdad. Tú eres el asesino del rey Layo. Y tú vas a estar ciego. ¡Ah! ¡Va a estar ciego! ¡Qué cague! Le dice un ciego a que va a estar otro ciego. Entonces, claro, exactamente, Edipo le dice, no, esto es una patraña, esto no puede ser posible, ustedes dos quieren quitarme mi reino, Creonte y Tiresias se han confabulado contra mí. Y el ciego le dice, tú estás más ciego que nadie y ya verás que todo es verdad. Uy, hay unos textos ahí terribles. ¡Ay, pero qué cosas! Pero obvio, no hay pruebas. ¿Cómo van a decir solo yo digo? ¡Ajaja, yo me invento! Eso es lo que dijo Edipo. ¡Tráiganme pruebas! Y la única prueba que hay es el testigo. Al testigo. ¿Te acuerdas del testigo que vio la muerte de Layo? ¡Sí, claro! ¡Ay, no! ¡Que no lo llamen! ¡Él sabe todo! ¡Ay, sí! Exactamente, Edipo, sin ninguna culpa, lo manda a llamar. Pero hay unos textos donde habla con su esposa, mamá, y el Yocasta le dice, tranquilo, esposo mío, no pasa nada, no creas en esas habladurías de los oráculos. Si no se cumple, no verás lo que pasó. A mi Layo le dijo el oráculo que su hijo le iba a matar y que su hijo iba a estar conmigo, iba a tener hijos. Imagínate, pero eso no se ha cumplido porque a mi hijo lo mataron a los 3 días. Imagínate, estaba feliz, contentísima de haber matado a su hijo. Pero igual iba para matarle, pues era lógico. Bueno, en fin. Entonces, Yocasta estaba diciéndole eso, no, tranquilo, no pasa nada, no creas en esas vainas. Y le contó sobre cómo Layo murió en esa encrucijada de 3 caminos. ¡Wow! Justo ahí fue donde Edipo mató a Layo. Entonces Edipo recordó ese tiempo y recordó esos caminos y recordó ese asesinato. Y le dijo, a ver, esposa mía, cuéntame cómo era Layo y cuéntame bien de su muerte. Entonces ella, claro, no te preocupes. Y le contó cómo era y le contó cómo murió. Y Edipo se le hizo muy familiar. Claro, ¿cómo no se va a ser familiar? Y entonces ya comenzó a preocuparse. Esto, como dato curioso, de que los personajes vayan enterándose de su pasado y de quiénes son en realidad, de a poco, se llama acnanorisis. ¡Ja! ¡Eso es una enfermedad horrible! ¡Ay, una enfermedad, cara, enfermedad! ¡No! Acnanorisis es como los personajes de a poco van entendiendo y descubriendo quiénes son en realidad. ¡Wow! ¡Pero sigue, no te quedes con esas palabras raras! Seguimos. Entonces, claro, traen a este testigo. Y el testigo, ¡ay! No sabía dónde meterse, no sabía qué decir, y tampoco quería hablar. ¡Claro, te va a decir! ¡Va a decir, claro, sí, rey, usted fue! ¡Ay! Entonces le dijeron, si no nos dices, te vamos a hacer cosas muy malas y te va a doler hasta tu muerte. Y el man dijo, no, ya, voy a decir, sí, fuiste tú. Y en eso justamente llega un mensajero de donde se crió Edipo. ¡Ah, sí, de Corinto! Exactamente, de Corinto, llega y dice: Señor Edipo, te tengo una noticia. Tu rey, tu padre, ha muerto. Entonces Edipo, bueno, ahí con una mezcla de, ay, mi padre, pobrecito, pero, ay, qué bueno, no lo maté yo. Estaba muy contento. Y entonces, ya ven, yo no puedo ser, porque mi padre no era él, sino era este otro rey de Corinto. Y ya se murió, y yo no fui. Y el mensajero, y también dice, entonces, yo no lo maté. No lo maté. Y tampoco voy a tener hijos con mi madre, porque mi madre está muy lejos y no voy a ir para allá a hacer esas barbaridades. Y el mensajero tratando de consolarle, dice, ¿Qué? Le dice, no, tranquilo, Edipo. No vas a tener hijos con tu madre, porque ella no es tu madre. Entonces Edipo, va entendiendo y va descubriendo que sí. Es muy posible que él sea hijo de Yocasta. Y Yocasta, al ver todas estas pruebas, se vuelve totalmente loca. Entra en el palacio, y entra gritando, la pobre desgarrada y desesperada, jalándose de los cabellos y rompiéndose, sacándose los cabellos así trágicamente. Se me ha dolido mucho. Más le dolía que lo que se acabó de enterar, que tuvo hijos con su hijo. ¡Ay, qué bestia! No. Entonces la pobre no soportó más y se ahorcó con su cabello. ¡Ay, qué terrible! Entonces Edipo, sabiendo todo esto, comprobado que él es el que mató a Layo, que sus hijos también son sus hermanos. ¡Ay, pero qué asco! Sí, entonces es... Y Yocasta es madre y abuela al mismo tiempo de esos niños. ¡Pero qué! ¡Ay, qué perversidad! Él también va y entra al palacio así todo. Acuérdate que en la tragedia griega no se representaban las partes violentas. Entonces esto, salen de escena y luego alguien viene y nos cuenta lo que pasó. ¡Qué triste! Pero no quiero ver la sangre. Bueno, pero puedes imaginártela ahora. Sí, me estaba imaginando toda la sangre. Ay, entra y encuentra a su madre, esposa, muerta, colgada. Y él la baja y en la desesperación coge unos broches que sostenían su vestido y ¿Pero qué? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué? Se sacó los ojos. ¡Qué asco! Sí, se sacó los ojos para no saber, para no ver toda la desgracia que había hecho. Entonces el pobre Edipo, terriblemente herido, sale, ensangrentado. Y así va terminando la obra. Se autodestierra, se va y deja a cargo a Creonte, a su cuñado y a sus pobres hijos solos. ¡Ay, cuatro hijos de la desgracia! Sí, Polinices, Eteocles, Ismene y Antígona. ¡Oye, espérate! ¡Esas son otras obras! Sí, ellos también salen en otras obras. Y son continuaciones también de esta obra. ¿Te gustó o no te gustó? ¡Pero me encantó! Lo que más me gustó fue cuando se sacó los ojos. ¡Ah! ¡La sangre! ¡La desgracia! ¡La tragedia! Entonces, así como a ti te gustó, al público griego también le encantaba, porque llegaban a la catarsis. ¿La qué? ¿A qué es que llegaban? ¿Qué es eso? ¿Una tienda? No, la catarsis es el fenómeno que ocurría después de ver todo esto, en el que el público miraba al pobre héroe, todo ensangrentado y tenía pena. Primero, le daba miedo. ¡Claro! ¿Cómo no le daba miedo ver a alguien sin ojos? Exacto. Le daba miedo. Y al mismo tiempo, tenía pena y misericordia del pobre que no fue su culpa. Por tantas malas decisiones y tratando de escapar del oráculo. Ajá, tratando de escapar del oráculo. Terminó cayendo en su destino. Y así el pueblo de Grecia entendía muchas cosas, entendía y sabía que eso no tenía que pasar, que uno tenía que ser bueno y que no tenía que casarse con su mamá. ¡Pero qué buena lección! ¡Eso me gusta mucho! Sí, hasta aquí vamos a hablar de Grecia. ¡Ah! ¡Esto de las tragedias me gustan! Sí, a mí también, pero hay un montón de temas que abordar en el teatro. La próxima semana vamos a hablar sobre el teatro romano. ¡Romano! ¡Espera! ¡Aquí también hay sangre! Aquí también hay sangre, pero de otra manera, de una manera más viva. Ya vamos a ver el teatro romano, que también es muy interesante. Pero hasta la próxima semana. ¡No, ahorita, ahorita! promocionales y publicitarios en Radio CCE. Radio CCE, 940 AM. Visítanos en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, como Zulí Teatro en Resistencia. Zulí, Z-U-L-I, Zulí Teatro en Resistencia. Y recuerda, una nariz roja puede cambiar al mundo. Música, danza, teatro, artes plásticas. El arte es una de las expresiones más especiales del ser humano. Aprender artes es darte la oportunidad de descubrir esa capacidad única que tienes tú para crear. Artenova es la escuela de formación donde aprenderás a redescubrir tus capacidades a través de las artes. Ven y estudia con nosotros. Más información al 099-25-8762 o visítenos en nuestras redes sociales como Artenova Escuela. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Así como no puedes aprender a nadar en un folleto, al teatro se lo actúa. Escena cumbre de Edipo Rey de Sófocles. Solo unas palabras, un momento oírlas y un momento escucharlas. La noble Yocasta ha muerto. Oh, desgraciadísima. ¿Y a causa de qué? Se ha suicidado. Y tú te ahorras lo más doloroso de este suceso porque no está a tu vista. Con todo, hasta donde llega mi memoria, podrás saber los sufrimientos que aquella infortunada, apenas atravesado el vestíbulo, se precipita furiosa, poseída, al punto hacia su habitación nupcial, arrancándose los cabellos con ambas manos. Entra, cierra como un huracán las puertas y llama por su nombre a Layo, fallecido hace tanto tiempo, en el recuerdo del hijo que antaño engendró y en cuyas manos había de hallar la muerte. A Layo, que había de dejar a su hijo la que le parió, para que tuviese de ella una siniestra prole. Gemía sobre la cama en la que la había tenido, de su marido, un marido, e hijos de su hijo. Después de eso, no sé ya cómo fue su fin, porque se precipitó gritando Edipo entre nosotros, y por él no pudimos asistirla a ella en su triste final. En él fijamos todos nuestros ojos, con ansia viéndole volverse, ir y venir, pidiéndonos un arma, pidiéndonos que digamos dónde está su mujer. No su mujer, aquella madre doble, tierra en la que fueron sembrados él y sus hijos. Estaba fuera de sí, y algún dios se lo indicó, que no se lo indicó ninguno de los que estábamos de a su vera. Horrible grita, como si alguien le guiara de alabanza contra la doble puerta. De cuajo arranca la encajonada cerradura, y se precipita dentro de la estancia. Allí, colgada la vimos, balanceándose aún en la trenzada cuerda. Cuando la ve, Edipo da un horrendo alarido. El miserable afloja el nudo del que pende. Después, el pobre cae al suelo e insoportable en su horror. Es la escena que vimos. Arranca los alfileres de oro con que ella sujetaba sus vestidos como adorno. Los levanta y se los clava en las cuencas de los ojos, gritando que lo hacía para no verla, para no ver ni los males que sufría ni los que había causado. Ahora miraréis en las tinieblas a los que nunca debisteis ver y no a los que tanto ansiasteis conocer. Como un himno repetía estas palabras, y no una sola vez se herían los párpados con esos alfileres. Sus cuencas, destilando sangre, mojaban sus mejillas. No daban suelta, no, a gotas humedecidas de sangre, sino que le mojaba la cara negro chubasco de granizo ensangrentado. De dos, y no de solo uno. De marido y mujer, de los dos juntos, ha estallado este desastre. La antigua ventura era ayer ventura, ciertamente, pero hoy, en este día, gemido, ceguera, muerte, vergüenza. ¿Cuántos nombres de toda clase de desastres existen sin dejar ni uno? Y el pobre Edipo ahora se siente algo aliviado de su mal. A gritos dice que descorran las cerraduras de las puertas y que muestren a todos los cadmeos un parricida, un matricida y sacrilegios tales que no puedo yo repetir. Quiere arrojarse a sí mismo de su tierra. Dice que no puede permanecer en su casa, maldecido por sus propias maldiciones, que necesita, al menos, de la fuerza de alguien que lo guíe. Su infortunio es insoportable para él solo, pero él mismo te lo explicará, que veo que se abren las puertas. El espectáculo que vas a ver es tal que hasta a uno que le odiará apenaría. ¡Qué atroz sufrimiento, apenas visible para un hombre! Esta es la más atroz de cuantas desgracias he topado en mi vida infeliz. ¡Qué locura te vino sobre tu destino desgraciado! ¿Dios ha dado un salto mayor que los grandes? ¡Ay, mísero, ni mirarte puedo, aunque querría, si preguntarte tantas cosas saber, verte tanto! Pero es tan la angustia que me infundes. ¡Ay, no! ¡Desgraciado de mí, infeliz! ¿A dónde voy? ¿A dónde arrebatada vuela mi voz? ¡Destino mío! ¿A dónde me has precipitado? Es un horror que no puede oírse ni verse. Nube, ¡ay, de sombra abominable! Que sobre mí te extiendes, indecible, inaguantable, movida por vientos que me son contrarios. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí de nuevo! ¡Cómo clava en mí su aguijón el recuerdo de mis males! A nadie puede sorprender si en tus males doblas tus quejas, pues doble la desgracia que te aqueja. Yo, amigo, tú eres aún mi compañero, el único que me queda. Tú, aún te preocupas de este ciego. ¡Ay, no, no, no te creas que no reconozco tu voz! Claramente me identifico a pesar de mis sombras. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué horrible lo que has hecho! ¿Cómo has podido marchitar así tus ojos? ¿Qué dios te ha empujado a ello? Apolo, Apolo ha sido, amigos, el que mis sufrimientos ha culminado tan horrorosa, horrorosamente. Pero estas cuencas vacías no son obra de nadie, sino mía. ¡Mísera de mí! ¿Qué había de ver? Si nada podía ser ya dulzura de mis ojos. Sí, así era, justo como dices. Ay, ¿qué podía ya ver que me fuera grato? ¿A quién podía preguntar cuya respuesta pudiera, amigos, oír con placer? Escuchadme lejos, Lo más lejos que podáis echar a esta ruina, amigos, a este hombre tan maldecido, al más odiado por los dioses. Te torturas pensando y acreces tu desgracia, como preferiría no haberte conocido. Mala muerte tenga el que fuera que en el prado me cogió por los grillos de los pies y me libró de la muerte, devolviéndome así la vida. Nada hizo que deba agradecerle. De haber muerto entonces nunca hubiera sido el dolor de mis amigos el mío propio. También yo querría que hubiera pasado así. Nunca. Nunca hubiera llegado a asesinar a mi padre. Ni me hubieran llamado esposo de aquella por la que tuve la vida. En cambio ahora, heme aquí, abandonado por los dioses. Hijo miserable de impurezas. Que he engendrado en la mujer a la que debía mi vida. Si puede haber un mal peor que el mismo mal. Este ha tocado a Edipo. Se me hace difícil decirte que lo que has decidido es cierto. Mejor vivir así ciego, estuvieras muerto. ¿No es quizá lo mejor lo que he hecho? No me vengas con lecciones ni con consejos de encima. Yo no sé de tener ojos. ¿Cómo hubiera podido mirar a mi padre cuando vaya al Hades? Ni a la pobre de mi madre, porque ahorcarme no es bastante para purgar los crímenes que contra ellos dos he cometido. Y además, podía deleitarme en mi mirar, mis ojos nacidos del modo en que han nacido. ¡No! ¡Nunca! Esto no podía ser grato a mis ojos, ni esta ciudad, ni estas murallas, ni estas sagradas imágenes de los dioses. Yo, mísero, el más noble hijo de Tebas, me privé a mí mismo de esto. Yo que decreté que todos repelieran al sacrilegio, aquel cuya impureza mostraban los dioses. ¡Y del linaje de Layo! Y yo, tras haber sacado a relucir una mancha como la mía, ¿podía mirar los tébanos cara a cara? No, no. Ciertamente que si hubiera podido cerrar la fuente que permite oír por los oídos, no me hubiese arredrado. No, por incomunicar el cuerpo de este miserable, así además de ciego fuera sordo, no es dulce poder pensar alejado de los males. Y yo, Cicerón, ¿por qué me acogiste? ¿Por qué cuando me tenías no me mataste al punto? Así jamás hubiera revelado mi origen a los hombres. ¡Oh, Polibio! ¡Corinto y la casa de mi padre! Decían. ¡Qué belleza socavada! ¡De desgracias citasteis! Y ahora descubro, desgraciado, que vengo de infelices. Hay tres caminos, tu escondido, encrucijada estrecha. Vosotros bebisteis la propia sangre mía que mis manos vertieron, la de mi padre. ¿Os acordáis de los crímenes que cometí a vuestra vista y de los que cometí otra vez llegando aquí? Bodas, bodas que me habéis hecho nacer, y nacido habéis suscitado por segunda vez la misma simiente, mostrando padres, hermanos e hijos entre sí, todos del mismo linaje, y una novia, esposa y madre. En fin, el máximo que de vergüenza pueda haber entre los hombres. Pero vamos, hay cosas que no es decoroso haberlas hecho, pero no menos lo es hablar de ellas. Venga rápido por los dioses, escondedme lejos en algún lugar, matadme o arrojadme al mar, a donde no tengáis que verme ya más. ¡Vamos! Dignaos tocar a este miserable. Creedme, no temáis. Mis males no hay ningún mortal que pueda soportarlos salvo yo.